Las modas por mis bolas pasarán. ¡Ja! Roca densa. Hasta la muerte. Con mi alma, mucho peso y profundidad. La esencia es ancestral, hoy como siempre más erecto está. ¡Ja! Roca densa. Roca densa.